From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Senado controlado por los demócratas confirmó por un escaso margen a Michael Mukasey para que se convierta en fiscal general, a pesar de que este se negó a afirmar que la técnica conocida como el submarino es una forma de tortura. El ex juez federal fue confirmado con 53 votos a favor y 40 en contra. Este fue el menor número de votos a favor que cualquier fiscal general haya recibido en más de 50 años. 6 senadores demócratas se unieron a los republicanos en la votación para apoyar a Mukasey. Estos demócratas fueron Dianne Feinstein, de California, Charles Schumer, de Nueva York, Evan Bay, de Indiana, Thomas Carper, de Delaware, Mary Landrieu, de Luisiana, y Ben Nelson, de Nebraska. La votación tuvo lugar horas después de que Malcolm Nance, un ex instructor de interrogatorio de la Armada, declarara ante un comité de la Cámara de Representantes que el submarino es una forma de tortura y debería ser prohibido. Estaba programado que el teniente coronel de Infantería de Marina, Stuart Couch, también declarara en esa audiencia, pero el Pentágono impidió que lo hiciera. En Pakistán, la líder de la oposición, Benazir Bhutto, fue puesta bajo arresto domiciliario y deberá cumplir una orden de detención de 30 días. Su arresto fue efectuado horas antes del momento en que ella lideraría una gran protesta contra la ley marcial impuesta por el general Pervez Musharraf. El jueves, Bhutto criticó a Musharraf por anunciar que no se llevarán a cabo elecciones parlamentarias hasta dentro de 3 meses y por negarse a decir cuándo terminaría el estado de emergencia. Benazir Bhutto dijo: "No he visto el discurso, pero es un poco vago decir que se llevarán a cabo en febrero. Eso no es un calendario de elecciones, eso no es una fecha para las elecciones. Queremos una fecha exacta para las elecciones. Queremos la fecha de su retiro. Es más información imprecisa. Es como cuando en el año 2004 dijo, me quitaré el uniforme militar, y nunca lo hizo. Me dijo, me quitaré el uniforme antes de postularme para la reelección como presidente de Pakistán. Nunca lo hizo". El gobierno de Musharraf ha detenido a aproximadamente 5.000 miembros del Partido del Pueblo de Pakistán de Benazir Bhutto. El jueves, 4 activistas pakistaníes fueron acusados de traición por dar discursos en contra de Musharraf. Si son declarados culpables, estos activistas podrían ser condenados a muerte. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó un tratado de libre comercio con Perú. 109 demócratas se unieron a los republicanos para apoyar el acuerdo impulsado por el presidente Bush, a pesar de la oposición de sindicatos y grupos ambientalistas. El congresista Peter DeFazio, de Oregon, fue uno de los demócratas que votó en contra del acuerdo. El representante Peter DeFazio dijo: "Este acuerdo es por, para y sobre Wall Street. Así de simple. No trata la crisis económica que atravesamos actualmente. No es en el mejor interés de los trabajadores estadounidenses, de la economía estadounidense o de nuestra seguridad nacional". Amazon Watch señala que este acuerdo comercial le otorga nuevos derechos a las empresas petroleras para realizar excavaciones en la Amazonía peruana, lo que beneficia a corporaciones estadounidenses tales como Hunt Oil, ConocoPhillips, Occidental Petroleum y Newmont Mining. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dijo el jueves que el crecimiento económico disminuirá notoriamente durante los próximos meses. Bernanke declaró ante el Comité Económico Conjunto. Ben Bernanke dijo: "La información que estamos recibiendo sobre el rendimiento de los activos vinculados a las hipotecas ha incrementado la preocupación de los inversores sobre los acontecimientos en el mercado crediticio y las implicancias de la crisis del mercado inmobiliario para el crecimiento económico. Además, los aumentos abruptos del precio del petróleo han colocado más presión sobre la inflación, que tiende a aumentar y podrían imponer más restricciones a la actividad económica". El precio del barril de petróleo ahora se aproxima a la suma sin precedentes de $100. Mientras tanto, la deuda pública llegó a $9 billones por primera vez en la historia. El dólar también registró una caída histórica respecto del euro y la mayor caída en 26 años respecto de la libra. La agencia de noticias Interpress Service informa que la publicación de una evaluación de inteligencia nacional sobre Irán ha sido postergada por más de un año. Presuntamente, esto es parte de un esfuerzo del vicepresidente Dick Cheney por presionar a los analistas de inteligencia para que eliminen cualquier valoración discrepante sobre el supuesto programa de armas nucleares de Irán. Cheney también fue acusado de presionar a los analistas de inteligencia previo a la invasión de Irak. Esta noticia surge al tiempo que Estados Unidos liberó a 9 de los 20 ciudadanos iraníes que detuvo en Irak. Estos hombres fueron liberados luego de que las Fuerzas Armadas estadounidenses concluyeran que no representaban un riesgo para la seguridad. Según informes, un gran jurado federal de Nueva York decidió mediante una votación procesar al excomisario de la policía de Nueva York, Bernard Kerik, por cargos de corrupción. Kerik es un amigo cercano y socio del candidato presidencial republicano Rudolph Giuliani. Hace menos de 3 años, el presidente Bush designó a Kerik para que dirigiera el Departamento de Seguridad Nacional, pero Kerik se retiró del proceso de confirmación en medio de varios escándalos. Se prevé que el excomisario se entregue hoy a las autoridades para ser procesado. El inspector general del Departamento de Educación anunció sus planes de investigar si se malversaron fondos federales para comprar productos educativos de una empresa que le pertenece a Neil Bush, el hermano del presidente Bush. Su empresa de software educacional, Ignite, ha recibido cientos de miles de dólares en fondos federales en virtud de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás, No Child Left Behind Act, el proyecto de ley de educación aprobado por el presidente Bush. En noticias de Birmania, se le permitió a la líder a favor de la democracia birmana Aung San Suu Kyi que se reuniera con los miembros de su partido político por primera vez en más de 3 años. La reunión tuvo lugar un día después de que Suu Kyi dijera que estaba dispuesta a conversar con la junta militar. La Premio Nobel de la Paz ha estado bajo arresto domiciliario durante 12 de los últimos 18 años. El jueves, el enviado de la ONU, Ibrahim Gambari, leyó una declaración de Suu Kyi ante la prensa. Ibrahim Gambari leyó la siguiente declaración de Aung San Suu Kyi. I'm committed to pursue the path of dialogue. Me comprometo a seguir el camino del diálogo constructivamente e invito al gobierno y a todos los partidos destacados a que se unan a mí en este afán. Considero que una Myanmar estable, próspera y democrática, que viva en paz consigo misma y que respete por completo los derechos humanos, ofrece el mejor porvenir para mi país, para contribuir totalmente al desarrollo y a la estabilidad de la región. En Guantánamo, las Fuerzas Armadas estadounidenses decidieron procesar al ciudadano canadiense Omar Khadr por cargos de crímenes de guerra el jueves. Khadr ha estado bajo custodia estadounidense desde que tenía 15 años de edad. Su abogado militar, el teniente comandante William Kevler, dijo que la comisión militar está sesgada injustamente contra los prisioneros. El teniente comandante William Kevler dijo: Este es un proceso que no está diseñado para ser justo, está diseñado para producir condenas y está diseñado en base a una serie específica de casos, para que el gobierno condene a las personas basándose en pruebas que no podrían ser utilizadas para condenarlas en cualquier otro tribunal. Es por eso que tenemos comisiones militares y por lo tanto no espero que el juicio de Omar Khadr sea justo. Durante la audiencia del jueves se reveló que hay un testigo secreto del gobierno que podría ayudar a la defensa de Khadr. El abogado militar de Khadr criticó a Estados Unidos por detener a un niño en Guantánamo. El teniente comandante William Kevler dijo: Omar Khadr tenía 15 años cuando presuntamente participó en estos acontecimientos. Si hubiera sido otra persona, lo calificaríamos de niño soldado y asumiríamos que si hizo todo lo que hizo, merecería que se lo reconociera como un niño soldado. Merecería rehabilitación, comprensión, compasión. Intentaríamos reinsertarlo en la sociedad. Como es el hijo de Ahmed Khadr y el gobierno de Estados Unidos lo veía como un elemento del que la inteligencia podía sacar provecho, no recibió ese trato. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio de Omar Khadr. En materia electoral, surgieron más problemas con las máquinas de votación electrónicas. El martes, máquinas fabricadas por Election System and Software sufrieron fallas en el condado de Lawrence, en Ohio. Todos los votos emitidos fueron dirigidos a los candidatos equivocados. Un funcionario local dijo: fue un error de programación y los votos se registraron exactamente al revés de como deberían haber sido registrados. No sé lo que sucedió. Los funcionarios se percataron del problema al final del día, cuando las máquinas de votación imprimieron una serie de resultados y una máquina de tabulación invirtió los números. In business news, the pharmaceutical company Merck has agreed to pay nearly $5 billion to settle 27. En materia empresarial, la compañía farmacéutica Merck aceptó pagar casi 5.000 millones de dólares para resolver 27.000 demandas judiciales por su fármaco Vioxx. Merck retiró el Vioxx del mercado en el año 2004, luego de que un estudio demostrara que este fármaco incrementaba el riesgo de sufrir infartos. Una nueva investigación llegó a la conclusión de que una de cada cuatro personas sin hogar en Estados Unidos es un veterano. La Alianza Nacional para Poner Fin a la Falta de Hogar informó que esta cantidad incluye a 400 soldados que pelearon en Afganistán e Irak. En otras noticias militares, el sábado se les prohibió a los veteranos por la paz, veteranos de Irak contra la guerra, y a familias militares que alzan sus voces participar en el desfile del Día de los Veteranos en Long Beach, California. Los coordinadores del desfile alegaron que los grupos fueron rechazados debido a sus opiniones políticas. Además, los padres de un infante de marina que fue asesinado en Irak anunciaron que la tumba de su hijo había sido pintada. El cabo primero Alexander Scott Arredondo murió en Irak hace 3 años. Desde entonces, sus padres, Carlos y Mélida Arredondo, son fuertes críticos de la guerra. Ha habido avances en el caso de Eren Watada, el primer oficial del ejército que se niega a servir en Irak. Un juez federal resolvió que Watada no podrá comparecer ante una segunda corte marcial hasta que se resuelva sobre su demanda. El oficial que se resiste a la guerra de Irak alega que una segunda corte marcial violaría su derecho contra el doble enjuiciamiento. La primera corte marcial contra Watada fue declarada nula. Desde América Latina, Bolivia se convirtió en el primer país en aprobar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó la declaración el mes pasado. De esta manera, se les concedió a los pueblos originarios el derecho a la libre determinación. El mandatario Evo Morales, el primer presidente indígena del país, dijo: primer país que le convierte una ley esta declaración. Y eso es algo muy importante, hermanas y hermanos. Reconocemos el trabajo de parlamentarios nuestros, presentes, saludamos. Pero si quisiéramos recordar la lucha del movimiento indígena, con seguridad algunos que somos tan sensibles, terminaríamos llorando. Si recordaríamos esa discriminación, el desprecio. La declaración fue ratificada el mes pasado por una contundente mayoría de 143 votos a favor. Solo Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda votaron en su contra. En Washington, el secretario de prensa de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, presentó su renuncia 2 semanas después de que ayudó a orquestar una conferencia de prensa falsa de la FEMA sobre el incendio de California. Aaron Walker instruyó a miembros de la FEMA en secreto para que actuaran como periodistas en la falsa conferencia de prensa. Walker se defendió diciendo al Washington Post: no hubo ninguna intención de informar incorrectamente, simplemente fue una mala decisión de un método para brindar información. En Luisiana, un juez negó la moción de desestimar los cargos contra Michelle Bell, uno de los 6 de Gina. Mientras tanto, otro de los 6 de Gina, Brian Purvis, se declaró inocente en los cargos de agresión y conspiración. Purvis fue el último de los 6 de Gina en ser procesado. Si es condenado, podría enfrentar hasta 22 años en prisión. Mientras tanto, en Jefferson Parish, Luisiana, el FBI está investigando a un supervisor del Departamento de Obras Públicas que exhibía en su oficina 2 sogas para colgar, un látigo y una diana con el rostro de un hombre negro como objetivo. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, mantendrá hoy en Seattle la última de 6 audiencias que tiene como objetivo suavizar las reglas de propiedad en los medios de comunicación del país.